Estamos en comunicación con Juan Carlos Junio, director del Centro Cultural de la Cooperación. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Acá te habla Ernesto Matos y Nasa Lomagno. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Muy bien, muy bien. Juan Carlos, ¿cómo estás viendo ahora que el FMI dio el ok para lo que va a ser el programa de desembolso y que encima el detalle de esto es que pidió más ajuste? Sí, en realidad el detalle, yo diría, sí, que es el sentido más profundo y último del Fondo Monetario Internacional, el ajuste. Uh-huh. Toda la vida, históricamente, casi día desde la fundación del fondo, aunque en realidad, digamos, a los orígenes tenía otro sentido del que después derivó en una expresión de los grandes capitales financieros internacionales que lideran las grandes potencias capitalistas del mundo. La línea doctrinaria del fondo es casi un calco de lo que se hace acá, o en Ghana, o en Kenia, uh-huh, o en Grecia, ¿no es cierto? Que es achicamiento del gasto público, porque dicen que es excesivo, que no, que es improductivo, por lo tanto todo el gasto social se ajusta. En este caso argentino tiene una peculiaridad muy fuerte, que es el aumento de tarifas, justamente para achicar el gasto del Estado, descargándola sobre la gran mayoría de los ciudadanos y del aparato productivo que paga las tarifas. Uh-huh. En fin, achicamiento de salarios, por supuesto, de las jubilaciones. Todo eso no es original. Y digamos, esto que vos señalás en la pregunta, de que hacen ajuste tras ajuste tras ajuste en cada una de las revisiones, también es una característica histórica del Fondo Monetario, porque ningún ajuste alcanza, porque el ajuste genera recesión y entonces se cae la actividad económica, en fin. Así que la verdad que lo que nos espera es, con esta decisión del Gobierno Nacional de atarse al Fondo Monetario como en otras épocas, creo que es, en fin, socialmente un verdadero desastre, ¿no? Juan Carlos, Nazarena te habla, ¿cómo estás? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Nazarena? Bien, muy bien, gracias. Bueno, te quiero hacer una pregunta en relación al panorama, ¿no? Que de la mano del FMI estás planteando también. ¿Cómo lo percibe el gobierno? No tanto cómo lo percibe, sino cómo lo demuestra, ¿no? ¿Qué es lo que intenta transmitir ante esta situación que estamos viviendo todos? Por ejemplo, en lo que fue el discurso de Mauricio Macri en las sesiones ordinarias, o bien en la última entrevista que tuvo ahora con Luis Majul. ¿Cuál crees que es el mensaje que nos está intentando dar ante esta situación crítica, no? Sí, la pregunta o la inquietud es indicada, porque sí, algo tenemos que aceptar los que estamos en la oposición, es que el gobierno ha tenido un sistema de comunicación, en primer lugar para triunfar en el 2015 y posteriormente también un sistema de comunicación que ha sido eficiente, ¿no es cierto? Uh-huh. Lo cual no quiere decir que esté basado en la verdad, yo francamente creo que fue lo contrario. Sin embargo, en este momento, si uno repasa las declaraciones últimas del presidente de la Nación, el secretario de Comercio de la Nación, Brown, que dice que terminó la recesión, sí, Sandleris, que dice el presidente del Banco Central que la inflación es un similar a una tragedia, pero reitera que se van a sostener, también reitera que van a seguir sacando tarifas. Y por último, para no hacerla muy larga, este de uh-huh, opaco y desdibujado ministro de Economía dice que en el segundo trimestre bajará la inflación, lo cual ninguno de lo que dicen todos ellos se compadece con la realidad. Lo que quiero significar, Nazarena, es que los veo que están por primera vez, me parece, sin un discurso que pueda tener algún andamiento en la sociedad, francamente, y mucho más en la franja de los que no son tan politizados, de los que los encuestadores llaman el fluctuante, ¿no? Sí. Creo que es mucho más fuerte la realidad de lo que el discurso de ellos está armando. Desde ese punto de vista, creo que te favorece mucho nuestro discurso explicando las consecuencias de este plan económico, y yo diría fundamentalmente la necesidad imperiosa de que democráticamente este gobierno sea cambiado en el mes de octubre para tener otra propuesta a la sociedad que la saque de esta situación de creciente frustración, ¿no? Sí, sí, la verdad que habrá que ver esa construcción también, ¿no? Vos venís haciendo estos análisis también, le comentamos a los oyentes, estamos con Juan Carlos Junio, director del Centro Cultural de Cooperación, también lo pueden escuchar en la mañana de Plata como el porteño de ley. Y viniendo haciendo estos análisis, Juan Carlos, escuchamos que Todesca dice la economía no está entrando en colapso, y ve que también agrega ese comentario que le ve muchas chances de ganar al presidente. Y después de escuchar ayer, como todos, salió en todos los medios, ¿no?, el tema de la pobreza, ¿no?, que ellos en algún momento hicieron alarde, ¿no?, de que iban a ir a la pobreza cero. ¿Cómo lo estás viendo vos? Porque parece que los funcionarios están viendo otra cosa. Mira, lo que dice este hombre no se compadece con nada de la realidad, por lo tanto es una opinión propagandística. Uh-huh. Porque ya ahora incluso Bonelli dice el viernes que el indicador ya no solo de pobreza sino de desocupación va a ser un indicador malo de crecimiento importante, la desocupación, lo cual todo el mundo se da cuenta, porque vos tenés infinidad de grandes empresas, además de las pymes, que están paradas. La situación de la industria automotriz es quizá el caso más patético, ya no solo la textil, tiene el 85% parado. Por lo tanto, decir eso, francamente, creo que vuelvo a la idea del vacío. No hay tal cosa. Estamos ante un horizonte desde el punto de vista económico y social que no veo cómo pueden decir lo que están diciendo, ¿no? No veo ninguna posibilidad de que armen un discurso. Para colmo, uh-huh, también los editorialistas del gobierno del domingo han asumido que el tema de la seguridad, de la inseguridad y de la corrupción ha perdido plafón en la sociedad, ya que es muy fuerte la preocupación sobre los diversos temas económicos. Tanto es así que todos especulan en la posibilidad de bajar al candidato Macri a la presidencia. Si ese evento va a ocurrir o no, no es muy difícil de pronosticar, pero es un indicador clave de la pérdida de consenso en la sociedad. Inclusive ya varios dicen que no solo retrocede Vidal, uh-huh, sino un inoxidable como Rodríguez Larreta en la ciudad también está perdiendo plafón, sí, en las encuestas, justamente por el efecto de la situación económica, social. La verdad lo veo sin discurso, porque la realidad lo desborda, ¿no? Bueno, este debilitamiento también en la cúpula de Cambiemos se vio en la posibilidad del desdoblamiento de las elecciones, ¿no? Ahora, otra pregunta. Ante lo que decís, sí, ¿cómo ves a la oposición? ¿Qué te parece, mira, su accionar? Sí, por supuesto, creo que a esta altura, esa ya es la pregunta clave y el tema clave, casi te diría, mucho más que desmenuzar la situación del gobierno, porque en un punto la vida va zanjando ciertos debates, ¿no? Y creo que Ese es el punto, todo lo que hablamos antes. Uh-huh. Yo creo que la oposición está en un franco proceso de unidad. Todos tenemos una cierta ansiedad porque somos conscientes que es vital, que es imprescindible que la oposición se una, ¿no? Creo que se está avanzando. Las últimas experiencias entre Río, San Juan, Santa Fe, creo que se está trabajando mucho, avanzando bastante bien. Todavía nos falta, yo diría que falta bastante, pero hay un crecimiento muy grande de la conciencia que hay que articular la unidad. Para nosotros la unidad tiene que tener dos características, Nazarena. Mira, uno, tiene que ser amplísima, a los efectos de que tenga la vitalidad y la fuerza tal que pueda entusiasmar e interpelar a la gran mayoría de la sociedad y que sea entonces una opción que pueda triunfar. Y segundo, tiene que haber programa, o sea, tiene que haber ideas económicas, sociales, políticas y culturales que se tienen que plasmar en un programa. Y debo reconocerte que en ese punto siento que estamos atrasados. Quizá algunos lo subestiman. Para nosotros, desde el solidario, es un elemento vital. O sea que las negociaciones institucionales de las fuerzas políticas y sociales, las negociaciones en materia de candidaturas, que son imprescindibles, tienen que ir acompañadas de debate político y propuesta programática a la sociedad. Eso creo que estamos atrasados y creo que eso es uno de los desafíos del momento. Última pregunta que te hago. ¿Con Cristina a la cabeza esta unión? Sí, con Cristina a la cabeza, sí. Nosotros como Partido Solidario apoyamos la candidatura de Agustín Rossi, creemos que es un cuadro valioso, se compadece con nuestros ideales, con fin, con nuestra lo que nosotros pensamos que debe ser un líder político para la presidencia de la nación, pero por supuesto subordinado a la determinación de Cristina que sea candidata a presidenta. O sea que ya te dije que sí contundentemente y te lo reitero, ¿no es cierto? Pero bueno, es una decisión que tomará ella. Si eso no fuera, nosotros tenemos, vamos a levantar la candidatura de Agustín Rossi. Cristina crece por otra parte, así que creo que esa perspectiva avanza. Buenísimo, Juan Carlos, muchas gracias por esta comunicación. Gracias a ustedes por la llamada, hasta pronto. Hasta pronto, pasó. Chao. Juan Carlos Junio, director del Centro Cultural de la Cooperación, diputado, mandato cumplido por el Partido Solidario, así que...